industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Star Wars tendrá una serie femenina. Disney comenzó a trabajar en una nueva ficción de la franquicia intergaláctica con mujeres como protagonistas. El proyecto será desarrollado y escrito por Leslie Headland y por el momento se desconoce la trama que tendrá, pero aseguran que se desarrollará en una línea de tiempo alternativa del universo habitual de la saga. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.